Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a esta enseñanza, la cual le estamos impartiendo para que usted pueda cambiar su forma de pensar y también su forma de vivir, sabiendo de que Dios quiere cambiarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte todo lo que tú has pensado o soñado, o quizás soñaste y paraste de soñar. Y nuestro objetivo es que sigas soñando. Que sigas soñando, pero esperando que sí Dios va a actuar, porque tiene la fuerza, porque tiene el poder, y Dios quiere actuar desde ya con tu vida, y eso lo vas a permitir tú a través de la creencia de que Él puede hacerlo, porque tú eres hijo del Rey, del Dador, el dueño del oro y la plata. Dios te está dando favores, pero tú tienes que saber que esos favores tú los estás recibiendo, creerlo, pensarlo, verlo, visualizarlo. Una vez que tú lo creas, tú recibes. Mire, es tan importante creerlo y vas a ser diferente. No importa que tú digas, pero si hay 100 personas, ¿cómo Dios va a favorecerme a mí? No importa, piénsalo. Yo te estoy siendo favorecido. De todas estas personas, yo soy el más favorecido de Dios. Lo siento, lo percibo. Y verás qué cosas extrañas van a aparecer, van a ser. Y gente te va a atender y no saben ni por qué te tratan tan bien. Y tú sí vas a saber porque tú eres hijo del Rey. Y quizás tú digas, pero si al lado de mí está el pastor de mi iglesia y él tiene yo no sé cuántos años de convertido y yo no sé cuántos años tiene él de ser un luchador y se ha ido a África o se ha ido a Israel a trabajar y a hacer cosas increíbles y yo no he hecho lo que él ha hecho, olvídalo. No pienses eso, piensa solamente que tú tienes ahora el conocimiento real. Tú sabes que tú eres hijo del Rey y visualízate recibiendo esos favores, recibiendo una luz que viene del cielo, esa unción, ese poder de nuestro Señor Jesús. Siéntelo y verás que no importa con quién estés, al menos que los demás tengan la forma de pensar que tú tienes, ellos van a recibir esa misma forma de trato de los demás, ese trato preferencial. Mire, yo hace poquito estuve en una especie de muestra que hacen las compañías para los software nuevos del sistema de trabajo donde trabajo, que es la televisión. Y dentro de ese software nuevo estaban rifando un iPod. Mire qué cosa, un iPod. Pero yo dije, yo sé, Dios, que me lo voy a ganar. Yo sé, es que yo sé, porque ¿sabes qué? Y yo no es que lo deseaba, era que lo sentía. Ese iPod mío. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios y esta gente no te conocen. Yo sé que soy favorecido. ¿Y saben qué? Salió mi número. 33229. Salí yo y me lo gané. ¿Saben por qué? Yo creía. Porque yo no pagué por ese boleto. Me lo dieron. Habían muchas cosas a mi favor. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa cosa a favor? Yo soy hijo del Rey de Reyes. Así como tú. Así como tú, mi hermano. Pero para ello tú tienes que creerlo. Para ello tú tienes que visualizarlo. Para ello tú tienes que sentirte Rey de Reyes para que tú empieces a recibir favores desde ya. Ese es el favor de Dios. Quizás te encuentres en el banco y hay una fila grandísima y tengas mucha prisa para poder salir rápido. Y de repente te dice alguien, señor, venga para acá, que yo voy a abrir esta ventana, venga conmigo. Y eso es como trabaja Dios. Ese es el favor de Dios. Cosas increíbles, pero usted no se quede así, solamente recibió el favor y ya. Sino después de eso, dígale, gracias Dios, porque tu favor es inmenso y me ayudas. En una ocasión yo tenía tanta, pero tanta fe de que yo iba a conseguir algo de trabajo, porque trabajaba como freelance haciendo lo que yo hago, televisión. Estaba haciendo un trabajo para Gloria Dillis, El Gordo y la Flaca, para un programa que se llama ¿Qué Bodas? Allí se estaba casando Lucía Méndez, usted es una artista, y me mandaron para cubrir esa nota. Yo fui, lo hice y estaba... Ok, era una entrada muy buena, estaba súper agradecido. En eso me llaman al celular y dicen, necesitamos que te vengas ya. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿qué error habré hecho? Tú sabes cómo Lucía Méndez o cómo es la gente acá, algo error hice en este hotel carísimo, que una noche de ese hotel donde estaba $2,500, ¿qué hice? Bueno, cuando yo llegué, lo que me dijeron fue: necesitamos que te quedes durante este periodo de un mes para que trabajes con nosotros. Y yo le dije: wow, gracias, claro que sí. Pero yo se lo había pedido a Dios, pero tan rápido actuó. Así, tan rápido actuó. Le pregunté cómo me escogieron, por qué, cómo lo hicieron. Me dijeron: bueno, simplemente le preguntamos a Esteban, que era el encargado de ir del Gordo y la Flaca, que era el productor, y él llamó a Julián Gallegos, un actor cómico mexicano, y él le dijo: tengo algunas tarjetas allí, déjame ver quién te lo puedo conseguir, te puedo recomendar. Y salió la tarjeta de Estipo Caranda. Y así Esteban le dio a fulano y así a Zeta, y llegó a mano de este productor y me llamaron. Y no fue porque estaba haciendo este trabajo, sino por otra vía. Y pude trabajar suficiente, o hacer suficiente dinero como para poder mudarme, porque estaba ayudando a una muchacha que estaba embarazada, que llegó de mi país, y ella no tenía ni siquiera dónde vivir, y yo la ayudé. Y así Dios me ayudó también a poder ayudarla. Así trabaja el favor de Dios. E increíblemente, después que conseguí ese dinero para poder mudarme, yo no tenía empleo todavía, solamente había hecho ese freelance y ya se había acabado. Me mudé y me estaban entregando el apartamento cuando recibí una llamada de María Elvira Salazar y Sonia Pita, y me dijeron: ¿cómo estás, Steve? Y yo: muy bien. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo estás, María Elvira? María Elvira Salazar es una periodista muy profesional, creo que es una de las más profesionales que yo he trabajado, cristiana, por cierto, cristiana. Y ella me dice: Steve, queremos que trabajes para nosotros, pero hay muy poquito dinero. Cuando me dijeron la paga, era poquita, pero realmente era interesante porque costaba, me estaban pagando $3,000. Era nada, pero era suficiente como para poder yo vivir y estar tranquilo, porque era más difícil estar sin empleo, sin entrada económica. Y ese poquito, que era nada, me fue suficiente para que yo entrara en el Canal 41 con ellos, fuese parte de ese staff. Y en el Canal 41 tuvimos la oportunidad que María Elvira se fue a Canal 22 y fielmente me llamó Sonia Pita también, y pude trabajar, y muy agradecido para Sonia Pita y para María Elvira, y pude yo trabajar con ellos en el Canal 22. Pero ¿sabes qué? Estaba Dios. Era Dios empujando a María Elvira, era Dios empujando a Sonia Pita. Dios fue el que hizo todo. El favor de la gracia fue de Dios, que me dio la oportunidad. Pero eso no era todo, porque $3,500 obviamente era muy poquito en todos los equipos y todas las cosas que uno tiene que comprar, entonces era muy poco. Pero miren esto, contraté yo a otra persona, a un muchacho colombiano, y él trabajó para mí mientras yo le hacía al canal, en el canal 22, al WDLP, los comerciales, donde amigos como Eduardo, Eddie García, me llevaba los comerciales, y otras cantidad de vendedores. Que ¿quién me lo llevaba? ¿Eddie García? No, Dios le ponía a Eddie García su favor, y él no sabía por qué me lo llevaba a mí. ¿Porque era el mejor? Porque él sentía que yo era el mejor. Él no sabía el por qué. Asimismo, pude hacer muchos comerciales. Con eso, obtener mucho más dinero. Poder pagarle a esta persona una cantidad de plata que era mucho más de lo que esta gente me pagaba a mí. Y así tenía yo también una cantidad de personas que trabajaban para mí. Actores, productores, editores. Y allí estaba mucha gente que actualmente trabajan para Telefutura, como Luis, que es muy amigo mío y muy buena persona, y Luis también me conseguía trabajo y todo lo demás. Pero ¿era Luis realmente que me conseguía empleo? No, ¿sabe quién era? Dios actuando. Posteriormente, miren cómo es la vida, yo a cada uno de ellos tuve la oportunidad de llevarlos, menos obviamente a las personas que ya eran cristianas, a llevarlo a la iglesia y que ellos se pudiesen convertir. Actualmente, algunos son cristianos, otros no, pero ya ellos aceptaron al Señor. Amigo, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Tú tienes que saber que tú tienes un trato preferencial, porque Dios te hace que tú ilumines dentro de una multitud. Esa es la forma como tú vas a recibir si tenemos la mentalidad de que Dios siempre te va a favorecer a ti. Mientras que tú pienses eso, tú vas a recibir favores de Dios. No solamente para tu vida, no solamente para eso, sino para tus empleados, para tus hijos, para tu familia, para toda la gente que alrededor tuyo. Si tú trabajas en venta, tú tienes que declarar que tienes favor con tus clientes. Tú tienes que decir todos los días: Padre, gracias, que mis clientes son fieles, mis clientes quieren hacer negocios conmigo. Si tú trabajas vendiendo casas en real estate, tú tienes que declarar el favor de Dios en las propiedades que tienes para que tú vayas a vender, diciéndole: gracias que tengo esta propiedad para vender, gracias que tu favor me da las personas indicadas para yo poder vender estas casas. Aprende a declarar los favores de Dios en cada una de tus vidas. Si tú no estás recibiendo los favores de Dios en este momento, empieza a declarar más seguido. Quizás no tengas empleo, entonces comienzas a declarar, decir: gracias, Padre, porque tengo empleo. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes un empleo perfecto para mí. Y ese empleo va a venir. Tienes que declarar desde ya todo lo que tú necesitas en tu vida. Tienes que saber que el favor de Dios está contigo. Yo les voy a contar algo que me pasó a mí en California, en Los Ángeles, California. Yo estaba haciendo mucho ejercicio y estaba empeñado de tener un perfecto cuerpo y estaba y quería, y todos los días me metía 3-4 horas en el gym, solamente porque era mi forma de descargar mi estrés. Trabajaba y iba después a hacer ejercicio, pero obviamente siempre con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Bueno, resulta que en ese día llegué y estaba y sentí algo en el corazón. Me asustó muchísimo, porque sentía que en el corazón algo, no sé si estaba bien o algo estaba raro, y me sentí como a desmayar. Llamé al 911, entonces dijeron que si querían me venían a buscar o si yo podía yo ir a manejar. Entonces dije: mejor voy manejando. Me monté en mi carro y me fui al hospital. Cuando llegué, había mucha gente esperando, muchísima gente afuera, y entonces solamente le dije: oye, me siento mal, me gustaría verme con el doctor, me gustaría que el doctor tuviese la posibilidad de verme, pero veo que hay mucha gente. Dice: sí, hay muchísimo y no creo que vas a poder verlo tan rápido, van a pasar unas cuantas horas, pero si es bueno que esperar, hay que esperar. Así yo: ¿cuánto aproximadamente? Pues hay gente que está esperando 12 horas, wow, 12 horas, y yo mañana tengo que trabajar. Bueno, ok, voy a esperar. En eso vino ella y me dice: ¿usted por casualidad no es el que hace el comercial donde sale usted promocionando unos vehículos? Y yo: sí, soy yo. Yo lo vi a usted. ¿Sabe qué? Déjeme ver qué puedo hacer por usted. Y enseguida me llamó y me pasó. Y me vio el doctor. Pero déjeme decirle que no era cuestión de ella porque me vio en la comercial. ¿Sabe qué era? Era Dios. Era Dios. Dios actuando en mi vida, actuando de favor. Y me dio la posibilidad de verme rápido con el médico y decirme que todo andaba bien. Que todo estaba bien. Que únicamente era cuestión de que estaba haciendo mucho ejercicio. Amigo, Dios está aquí para ti y quiere darte muchísimas cosas, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que saber que Dios te quiere dar muchas bendiciones.